reclame, niño, si lo abandono, le peleo a la vida por usted, tesoro. No me reclame, niño, si me demoro. Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos. Ser si la vida me reclama tanto. Duerma nomás su sueño, que yo no tardo. Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño le. Solcito del camino, pégale fuerte, que saldré con mi niño a juntar caricia. Me vestiré de padre con su sonrisa. Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos. Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos. La la la la.